número tenemos la palabra al compañero comandante David. Compañeros, compañeras, después de haber escuchado las palabras del compañero Fuente Moisés, vamos a dar paso a la inauguración formal. Compañeros, compañeras, a nombre de los hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, declaro formalmente inaugurado el seminario Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, siendo las 12:04, hora sur oriental, del día 3 de mayo del año 2015. Caracol 2. Resistencia y rebeldía por la humanidad. Desde este rincón del sureste mexicano, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Democracia, libertad, justicia. Muchas gracias, compañeros. Grabadas de don Mario y doña Hilda, padres de César Manuel González Hernández, uno de los ausentes de Ayotzinapa. Estamos siguiendo buscando a nuestros hijos, porque desgraciadamente no tenemos respuesta de ninguna autoridad, más que de ustedes. Ustedes, gente limpia, gente honesta, gente trabajadora, gente buena, que es la gente que más extraña y la gente que de verdad se tiene conciencia para las desgracias de las otras personas. Muchas gracias por estar con nosotros, y vamos a seguir luchando, y vamos a seguir luchando para encontrar a estos pequeños que no tienen ninguna culpa de tanta porquería de este mal gobierno. Y sí, he aprendido muchísimas cosas en estos 7 meses que he llevado en la búsqueda de mi hijo, pero lo que más he aprendido y lo que más agradezco es haber tenido el honor de conocerlos y de haberles estrechado esa mano. Esa mano que siempre estará en mis pensamientos, y esas caras de las compañeras y compañeros que siempre van a estar en mi corazón. muchísimas gracias por acordarse de este humilde servidor. Y así les digo que no nos vamos a decidir, no nos vamos a dejar, aunque haya represión, vamos a seguir luchando y espero en Dios que ustedes luchen con nosotros. Que Dios los bendiga y que los tenga siempre de parte de la verdad, no del mal gobierno, sino de parte de la verdad, de la parte de la justicia. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Cuando nació con los niños, que yo estuve en el parto de mi esposa, que cuando me entregó al doctor empezó a llorar. Es un niño que no se puede perder. Es un niño que lo hemos visto crecer, que he visto que lo veía yo jugar conmigo. Es un niño que para mí es más importante que mi vida. Es mi hijo, César Manuel. César Manuel, que no tiene la culpa. Que la culpa es mía por quererlo apoyar. Que él lo único que quería era seguir lo que yo le decía que estudiara, para que no fuera un padre. Que esa es su única culpa. Mi culpa es haberlo apoyado en ese momento. Que si yo le hubiera dicho, no te apoyo, él no se hubiera ido de mi lado. Pero desgraciadamente ya estamos así. Desgraciadamente yo no lo cuento. Y sí, he estado muy triste por no encontrar a mi hijo. Desgraciadamente todavía no sabemos nada. Y desgraciadamente, entre más buscamos, entre más rascamos, encontramos tanta porquería de gobierno. Yo no los entendía. Yo no los entendía a ustedes por qué su lucha. Ahora los entiendo más que nunca, compañeras y compañeros. Ahora los entiendo más que nunca. Por eso es la insistencia de decir que sus manos son limpias. Por eso les digo que no hay gente más buena que ustedes y más limpia de conciencia. Pero sí, compañero, necesitamos su ayuda como padres de familia. Necesitamos su ayuda de ustedes para que haya alguna respuesta. Y se los pido. Te los pido como padre de familia, como ustedes son padres también, les pido su ayuda. Porque ya estamos llegando a una situación muy crítica. Les decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos entrega? Les espero en Dios y en la Virgen de Guadalupe. Que mi niña no esté sufriendo, porque a mí no me importa mi sufrimiento, me importa su sufrimiento, lo que está sufriendo él, mi sufrimiento como sea pasa, pero él no, el de mi hijo, ese es el que me importa. Y desgraciadamente no tenemos ninguna respuesta alguna. Gracias compañeros y compañeras, es un gran honor haberlos conocido y espero de todo corazón volverlos a ver. Muchísimas gracias. Como cuarto número tenemos que viene a dar la palabra a doña Berta, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los ausentes de Ayotzinapa. Buenas tardes a todos, compañeros y compañeras. Yo soy la madre César Manuel González Hernández y he estado con ustedes en Chiapas. Les quiero dar las gracias por esta invitación que nos hicieron. Pues lamentablemente no podemos asistir por cuestión de salud, pero les doy las gracias, esperando que estén bien, que sigamos en esta lucha juntos por estas injusticias que estamos viviendo. o no tener respuesta de dónde están sus hijos. Ustedes, compañeros, compañeras, pelean o pelean por algo que es justo, que son los cielos, una vida digna de ustedes allá en Chapo. Y nosotros estamos peleando porque regresen a nuestros hijos y seguiremos luchando hasta encontrarlos, cueste lo que cueste, y correrlo cueste lo que cueste. Es aunque tengamos represiones, aunque nos golpeen, aunque nos traten de intimidar, nosotros vamos a seguir luchando. Ya no nos importa nada, ya no tenemos miedo. Ya lo que tenemos es ya tenemos eso, nos puedo enfrentarnos a lo que venga, por más que aparezcan nuestros hijos. Y nosotros seguiremos con todos ustedes, compañeros y compañeras, porque es algo justo que están viviendo. Es para una mejor vida, para los futuros nietos, hijos, y para que no sigamos viviendo mal este gobierno que nada más lo único que hace es utilizar y reprimirnos. Yo les doy las gracias, espero que se encuentren bien, y un abrazo muy fuerte. Y nosotros seguimos luchando, y esperamos que sigamos juntos todos de la mano. Así solamente podemos seguir adelante con lo que estamos pidiendo y exigiendo a todos que pedimos. Gracias. A su fallecimiento, también por lo mismo, por las injusticias, por haber asesinado. Y ya no debe de estar pasando esto, ya debemos unirnos. Para que no siga pasando esto, para que no nos sigan humillando, no nos sigan desapareciendo. Como dice mi esposo, mi hijo, qué mal, no hay más por qué hable yo de que es un niño bueno porque no esté. Mi hijo es hijo de familia, de casa, como decimos nosotros, porque tenía reglas en la casa. Y aunque dijeran que parecía casi señorita, pues él tenía reglas y tenía que llegar a ciertas horas a la casa. Desgraciadamente sí, también yo me siento culpable, porque yo también lo apoyé a que se fuera a la normal. Queriendo que él fuera alguien que no sufriera en la vida. Pero él sabe como quiera que yo lo hago. Y como si íbamos buscando junto con sus compañeros. Porque esos muchachos ya los queremos. Ya no nada más de mí, ya somos 43. Y es un dolor tan grande el estar esperando que pase cuando van a fallecer. Hace 7 meses eso, de morirnos en vida o no, dejando la familia también atrás. Ellos también están sufriendo el verlos tan bien como sufren y aguantarse uno diciendo que está muy fuerte. Es mentira. Yo, como madre, yo a veces ya no sé qué hacer. Es una desesperación tan grande. Pero aún así, no me importa lo que pase, lo que tenga, voy a seguir. Ustedes, compañeros, también ganan. Así como nosotros estamos saliendo adelante, aunque sigamos tropezando, aunque nos siga doliendo, vamos a encontrarlos, primeramente Dios. Y un abrazo muy fuerte a todos, compañeros y compañeras. Gracias. Como cuarto número tenemos la palabra de doña Berta, madre de Julio César Ramírez Nava, uno de los ausentes de Ayotzinapa. las gracias aquí a los compañeros zapatistas por esta invitación. Que prefiero estar acá con ellos que a otro lado, que estar en Nueva York, que estar en Estados Unidos. Porque aquí hay corazón, hay alma, hay familia. Que sentimos esos brazos, esa atención de ellos, que se quitan el bocado para dárnoslos a nosotros. Les doy las gracias por esta atención y también les pido que nos sigan apoyando para encontrar a estos chiquillos, para obligar a este desgraciado gobierno que no los devuelva, porque fue el Estado quien acribilló a mis niños, a mis tres niños. No es nada más mi hijo, son tres niños que acribilló, otro que está en coma, hace de cuenta está muerto en vida. No está vivo porque no siente ese otro chiquillo. Hay que batallar con este muchachito también que está en el hospital. Sus familiares tienen que estar constantemente cambiando para no decaer. Hasta que Diosito quiera llevárselo, va a estar este niño ahí. ¿Qué necesidad había de que no los hubieran agredido? Yo pienso que si este gobierno quería algo, que no nos hubiera dicho. Si querían algo mal, con gusto se la hubiéramos dado, pero que no nos hubiera matado a nuestros muchachitos, a nuestros tres hijos, hace de cuenta cuatro, porque aquel niño tampoco siente nada, algo. Los 43 nos hacen falta. Están 43 butacas en la escuela, sus compañeros esperándolo. Siguen con nosotros buscando también a estos chicos, porque son unos niños para nosotros como padres. Yo jamás en mi vida pensé querer tanto a estos muchachos. Dije, yo en mi vida voy a querer a un hijo ajeno. Pero veo que sí, que no necesita uno parir a un hijo para amarlo. Con este dolor que llevo a cuestas, se está muriendo en vida día a día. Mientras yo siga teniendo vida, voy a seguir buscándolos, porque para mí va a ser como ver a mi hijo regresar a la escuela. Aunque ya no tendré ese gusto de abrazar a mi hijo, porque tampoco tuve el gusto de abrazarlo cuando lo fui a encontrar en la morgue, acostadito con esos ojitos cerrados, cuando yo los quería ver, quería que me hablara, que me dijera, mamá, ya llegaste. Su boquita no abrió, sus ojitos tampoco, y jamás los voy a volver a ver. Voy a estar pendiente de esa puerta que regrese hasta el día que yo me muera. Yo les pido de corazón que estén con nosotros, que nos sigan apoyando, porque no tenemos más en dónde refugiarnos. El día que ustedes nos lleguen a dejar, el gobierno va a hacer lo que quiera con nosotros. Lo ha intentado. Nos ha mandado a sus fuerzas, a sus militares, a sus granaderos, a todos a agredirnos. Pero no tenemos miedo, porque son 43 vidas que están en juego. Si el gobierno dice que ya los mató, que nos dé pruebas. Nosotros queremos pruebas de ellos. Que si en realidad ya los mató, que nos los entregue los cuerpos. Porque a nosotros no nos va a engañar con un huesito. Que ese huesito es los 43. Nosotros queremos pruebas. Están los que están realizando todas estas búsquedas también, están exigiendo que se abran más investigaciones, porque el gobierno no lo ha permitido. Esperamos que ahora que están ellos aquí, que sí, haya más investigaciones. Hasta hoy que llegaron también, les están permitiendo a nuestros abogados tener ver esos expedientes, que a nosotros nunca nos entregaron ni una copia. Nosotros los pedimos el día que yo recibí a mi hijo. Pedí copias de esos expedientes. Me dijeron que sí, me los iban a entregar. No me entregaron ni uno. Es la fecha que ellos cierran el caso. Nosotros no lo vamos a cerrar porque no nos han entregado nada. Dicen que los quemaron allá en Cocula, no sé en qué lugar, porque mi cerebro ahorita no me funciona. Desde el día que pasó esto, no me funciona, no graba mi cerebro. Él está ese día y ahí no sale. dice que los quemaron, que recogieron las cenizas, pero ¿dónde tomaron toda esa leña? ¿Dónde tomaron todas esas llantas para quemar a 43 cuerpecitos? A la redonda estaba verde. Ustedes saben bien que cuando se quema algo, a la redonda está quemado. Y si quemaron esos cuerpecitos ahí, ¿por qué la vegetación está saliendo? Donde queman algo, está la grasa ahí. No puede permitir la grasa salir de vegetación. Por eso es que a nosotros no nos engañan. Si los quemaron, los mataron y los quemaron en otro lado, que no los digan. Que sean lo suficientemente hombrecitos haber cometido esta atrocidad. Que sean lo suficientemente hombres y que nos los digan de frente. Que no sean cobardes. Porque yo le he dicho que la PGR es una mentirosa. Porque nos ha entregado puras mentiras. Toda su conveniencia de su gobierno. Y nosotros no queremos mentiras. Toda mentira que diga, siempre se la vamos a estar tirando al piso. Porque la verdad prevalece, tarde o temprano. Pues no nos dejen solos. Los necesitamos hoy y hasta el día que nuestros chiquillos aparezcan. Les doy las gracias por estar acá conmigo. Gracias. Tenemos la palabra de don Juan Villoro. Buenos días. Es un privilegio estar aquí y compartir con ustedes estas palabras. Estar en esta mesa significa muchísimo. Agradezco al comandante David, al comandante Moisés, por la hospitalidad en este caracol de Olympic. Acabamos de escuchar los testimonios de dolor de los padres, de los ausentes de Ayotzinapa, y aquí en la mesa nos acompaña doña Berta, su dolor, su emoción, su causa, creo que es la de todos nosotros, y admiro su valentía y el coraje para seguir en esta lucha que nos representa a todos. Agradezco también al subcomandante Galeano por las palabras que leyó ayer del difunto subcomandante insurgente Marcos en relación con mi padre. Recuerdo que Cervantes no se consideraba padre de Quijote, sino padrastro. Él decía que era el albacea de una serie de textos escritos por un autor árabe y que él simplemente estaba administrando esos textos y dándolos a conocer, de modo que le agradezco al subcomandante Galeano que administre y dé a conocer los textos del finado subcomandante Marcos. Hace poco más de 40 años, me parece, leí un libro que cambió a mi generación. Recuerdo que nos reuníamos a discutirlo. Era La Revolución Interrumpida, de Adolfo Gilli. Recuerdo también la carta que publicó en la revista Plural Octavio Paz, discutiendo este libro seminal para todos nosotros con Adolfo Gilli. No pensé que pudiera estar aquí tanto tiempo después con este autor, cuyo título, La Revolución Interrumpida, de alguna manera es la asignatura pendiente de México. Vine por primera vez a conocer este mundo zapatista, este espacio de esperanza, en la Convención de Aguascalientes en agosto de 1994, y pues no pensé que pudiera estar ahora ante ustedes. Me parece que es una generosidad de la vida poder hablar. Es difícil pasar de los testimonios del dolor y la emoción que hemos vivido a un tono de reflexión, pero creo que es también a lo que nos han invitado aquí, a tratar de imaginar un mundo diferente. He preparado una reflexión que lleva el título de La Duración de la Impaciencia, la duración de la impaciencia, porque me parece que una de las cosas más importantes que ha hecho el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es darnos otro sentido del tiempo, que se trata de algo verdaderamente único y singular. Una de las preguntas más complejas que podemos hacernos es: ¿cuál es nuestro tiempo? ¿A qué época pertenecemos? Hace dos días estuve en la Universidad de la Tierra y pude ver esta idea de estudiar a partir de lo más básico, del conocimiento mismo de la tierra que estamos pisando. Desde un punto de vista geológico, en un sentido científico, habitamos el Holoceno. Sin embargo, algunos científicos han propuesto cambiarle el nombre a la era geológica que tenemos. Paul Crutzen, un químico holandés, propuso en el año 2000 que esta época se llame el Antropoceno, para poder nosotros, con este nombre, señalar el impacto negativo que el hombre ha tenido en el planeta Tierra. Se trata de un nombre crítico que entraña la responsabilidad de saber que la era geológica ha cambiado a partir de todo lo que hemos hecho con la industrialización de la agricultura, con la fisión nuclear, con el ecocidio, el cambio climático. Si se llamara de otro modo, por lo menos sabríamos que estamos dejando nuestra impronta, nuestra huella en el planeta. Por eso parto de la idea del Antropoceno para pensar cuál es el momento que vivimos. Este momento que se nos ha invitado a reflexionar de la hidra del capitalismo, ya no la era geológica, sino el momento social que tenemos. En algunas ocasiones el arte prefigura circunstancias que luego alcanza la teoría. La intuición de los artistas suele soñar adelantadamente. Hay un cuadro del pintor belga René Magritte que se llama La duración apuñalada. Es un salón burgués, una chimenea. Sobre la chimenea hay un reloj, símbolo del tiempo. Y curiosamente, de la chimenea sale una locomotora a toda velocidad. Se llama La duración apuñalada porque en este cuadro surrealista, René Magritte quería expresar el sinsentido del progreso. Una locomotora que sale a toda velocidad de una chimenea sin rumbo alguno. La duración apuñalada se llama el cuadro porque dice: este tiempo, el del progreso lineal, el tiempo de la historia burguesa, está amenazado de muerte, no puede seguir durando. Me parece que es un emblema extraordinario para poder reflexionar sobre la época que tenemos nosotros. Ese salón burgués es hoy en día el salón de las corporaciones, de la desigualdad, de la democracia representativa, que no significa absolutamente nada. Podemos cambiar ese tiempo, podemos apuñalarlo para construir otro tiempo, es la gran pregunta que tenemos enfrente. El filósofo alemán Nietzsche solía decir que una de las paradojas de ser contemporáneo es que nosotros podemos entender una época, descubrir en ella lo que tiene de más significativo y tradicional, aquellas cosas en las que la época se enamora de sí misma, y al mismo tiempo darnos cuenta que eso está perfectamente mal. Decía Nietzsche que la paradoja de ser contemporáneo consiste en descubrir un desfase entre lo que la época promueve y lo que nosotros vemos crítico de esa época, de modo que el contemporáneo verdaderamente es el que se ajusta críticamente a su tiempo, el que establece una tensión con la época. Y eso creo que es muy significativo, porque nosotros podemos registrar y diagnosticar nuestro tiempo, pero solo somos contemporáneos si vemos en ese tiempo otro tiempo posible. Toda época está hecha de cosas que no han sucedido y podrían haber ocurrido. Hoy en día nuestra época parecería ser la del capitalismo rampante, la del consumo y el dinero como única salida y solución posibles. Y sin embargo, ser contemporáneo exige reconocer que esa época puede también dar lugar a otra, ser la matriz de otro tiempo. De modo que solamente es contemporáneo quien de algún modo se opone críticamente a su tiempo. Esto de alguna manera lo prolonga un gran pensador contemporáneo que ha sido invitado en alguna ocasión a participar en estas discusiones, el filósofo italiano Giorgio Agamben, y él nos dice que ser crítico del tiempo significa ver las sombras de una época, poder ver la oscuridad de una época. Pero esta tensión, dice Agamben, no nos debe llevar solamente a hacer un diagnóstico crítico, sino a proponer otro tiempo. Dice, ¿cómo podemos nosotros de las sombras, cómo podemos pasar a la luz? ¿Cómo podemos imaginar algo diferente? Y él propone alzar la vista y dice, en el cielo estrellado vemos nosotros la noche, pero la noche está hecha de la luz que no alcanzamos a ver, la luz de otros mundos que todavía no llegan a nosotros. Si alzamos la vista, después de haber visto las sombras de nuestro mundo, podemos ver en lo alto esa oscuridad que también está hecha de luz y podemos imaginar otro mundo. Entonces, ser contemporáneo es estar críticamente en el mundo, pero también imaginar otro posible. Creo que en este sentido el movimiento zapatista es profundamente contemporáneo. Es un movimiento crítico que imagina un porvenir. No busca un regreso en el tiempo. Hay quien podría tener la nostalgia de una Arcadia perdida y pensar que esta locomotora enloquecida y escapada del progreso debería ir atrás hacia un mundo anterior. Tener esa nostalgia no es ser contemporáneo. Ser contemporáneo es criticar el mundo para imaginar otro posible. Y eso me parece que es lo que el movimiento zapatista nos ha dado a nosotros, y no solo a nosotros, sino a muy diversos movimientos internacionales. Movimientos que hoy en día no reclaman directamente la herencia del zapatismo, pero sin duda se asocian con él y sienten que su impronta está en distintas causas en América Latina, en Europa y en otros sitios. La aportación de la conciencia crítica tiene que ver con el deseo de transformar el mundo. Recordemos que el epitafio de Marx es la última de las tesis de Feuerbach, que dice: los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de distintos modos, lo que hace falta, sin embargo, es transformarlo. Esta transformación la podemos ver como una puesta en práctica en los caracoles, la podemos ver en la Universidad de la Tierra, donde se habla de pensar sudando, es decir, pensar para crear, para transformar. Y es justamente esta idea de ser contemporáneo, de entender la crítica como un movimiento hacia adelante, hacia la transformación. Podríamos nosotros encontrar muy distintas maneras de expresar esto. Señalo una del viejo Antonio, recogido por el difunto subcomandante Marcos, y tiene que ver exactamente con lo que decía el filósofo Agamben de levantar la mirada y de transformar la realidad. Dice el viejo Antonio: cuando se sueña hay que ver la estrella allá arriba, pero cuando se lucha hay que ver la mano que señala la estrella. Es decir, hay que ver lejos en el horizonte, pero para llegar al horizonte necesitamos lo más próximo. Hay que ver nuestra mano, y nuestra mano es la forma más elemental de formar una estrella. Ahí está una de las razones prácticas de la transformación de la realidad: poder cambiar el mundo a través del pensamiento, pero también y sobre todo de la acción. Cuando los zapatistas nos dijeron: ayúdenos a no ser posibles, a regresar a la noche de los tiempos, no pensaban en un regreso a una Arcadia perdida, al menos así lo interpreto. Pensaban en algo más importante y significativo, y que acaso parecía imposible: la creación de otro tiempo, entender de otra manera la realidad. Podemos nosotros pensar en distintas maneras de medir el tiempo: el tiempo cíclico del mito, el tiempo que regresa siempre sobre sí mismo. También podemos pensar en el tiempo lineal de la historia, la vía de la locomotora que parecería no terminar jamás. Transformar la noción del tiempo es algo absolutamente radical y único. En el mundo político contemporáneo, el quehacer político suele ser la arena del conflicto. Gramsci definía la sociedad civil justamente como la arena en donde se encuentran todos los debates políticos. Sin embargo, nosotros hemos visto que en la democracia burguesa contemporánea, la democracia representativa, el conflicto sirve básicamente para perpetuar el conflicto. Es su propia dinámica. Cambian los nombres, cambian los colores, no cambia la realidad. Es decir, el conflicto es un negocio, el conflicto es un pretexto. Lo vamos a ver ahora en las elecciones. Lo decía ayer Adolfo Gil en una conversación. Podemos ver los nombres de todos los partidos, lo que están proclamando, y todas las consignas son intercambiables, y lo peor es que todas son hipócritas, ninguna se refiere a la realidad. Entonces, lo que hace la democracia burguesa contemporánea es una industria del conflicto, en todos los sentidos de la palabra industria. La hazaña social e intelectual del zapatismo consiste en inventar otro tiempo. No es el tiempo del regreso, no es un tiempo lineal. ¿De qué tipo de tiempo se trata? En una parábola sobre el origen del mundo contada por el viejo Antonio, se habla del momento en que los dioses se quedaron dormidos y el hombre tuvo que inventar su camino. No fue el paso del discurso circular del mito a la flecha del tiempo, esa flecha que Magritte representa como la línea enloquecida de la locomotora. No, fue algo más profundo que aún no se percibe y entiende en otros sitios, pero que los zapatistas ya comprenden y ponen en práctica. Dice el viejo Antonio, en el antes no había después. Ese es el tiempo previo, ese es el tiempo anterior al camino del hombre. En el antes no había después, es decir, no había duración. Las cosas no tenían que durar. Hechos de tiempo, los hombres comenzaron a caminar. ¿Cuánto debe caminar el hombre? Contesta el viejo Antonio. Cuando caminen bastante y alcancen a mirar su espalda, aunque sea de lejos, entonces ya acabaron. Solo cuando el hombre puede ver su espalda, ha terminado su camino, lo cual nos hace sentir que este camino es incesante. Esto, por supuesto que no es fácil, y nos dice al respecto como una instrucción de uso sobre el tiempo, el viejo Antonio, mucho cuesta alcanzar el principio. Estamos pues en el esfuerzo por alcanzar el principio de ese camino. ¿Hacia dónde lleva el camino? ¿Hacia dónde hay que avanzar? Al levantar la mirada y tratar de entender que esa oscuridad que vemos en el cielo está hecha de luz, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la comunidad, a otro sentido de la vida en común, a una comunidad hecha de valores compartidos, una comunidad ética, una comunidad que pueda ser equitativa y representativa, sin jerarquías, donde no haya una búsqueda del poder por el poder mismo, una comunidad de valores meramente socializados y compartidos. Sobre la adolorida manera de entender el tiempo, escribió un poema el poeta ruso Osip Mandelstam en 1934. Se preguntaba qué puede hacer el hombre para sobreponerse a los dolores de la historia. Él escribía en tiempos del estalinismo y decía, mi siglo, mi bestia, hay alguien que pueda escudriñar en tus ojos y soldar con sangre las vértebras de dos siglos. Fíjense ustedes esta imagen, soldar con sangre las vértebras de dos siglos. Se preguntaba cuántos sacrificios se necesitan para que cambie el tiempo, para que sane el tiempo. Estamos pues ante un desafío mayúsculo, que es el de la sanación de una época injusta, una época violenta, una época que aniquila, a sus hijos. Y como decía, el camino y la meta tienen que ver con otra idea de la vida en común, que es precisamente la comunidad. En otro poema que tiene que ver también con el flujo de la sangre, pero en otro sentido, en 1957, Octavio Paz parece responderle a Ossip Mandelstam y dice: arco de sangre, fuente de latidos, llévame al otro lado de esta noche, a donde yo soy tú, somos nosotros, el reino de pronombres compartidos, a donde yo soy tú, somos nosotros. Eso es la comunidad. Por eso resulta tan importante que en las lenguas indígenas el yo se utilice mucho menos que el nosotros, algo que ha señalado con insistencia Fernanda Navarro. Los filósofos, decía Marx, no han hecho más que interpretar el mundo, y llamaba a transformarlo. Me sorprende que en los comentarios críticos que se han hecho a mi padre, algunos analistas contemporáneos dicen que era un muy lúcido diagnosticador del tiempo presente, pero que era un iluso mitificador del porvenir. Es decir, le celebran que critique la realidad, pero no les gusta que imagine otra realidad. Esto me parece extraño porque la misión del filósofo, desde Platón a Agamben, pasando por mi padre, ha sido justamente la de imaginar un mundo posible, no necesariamente una utopía irrealizable como la de Fourier, que pensó en un mundo perfecto donde el mar tendría sabor a limonada. No necesariamente ese mundo del cuento de hadas, sino otro mundo posible, y es que imaginar y soñar se ha vuelto peligroso, se ha vuelto disidente. Quieren que los filósofos analicen la realidad y la critiquen como comentaristas de la televisión, como teleintelectuales. No quieren que sueñen con otro mundo. Y eso es lo que han hecho los zapatistas para nosotros. Nos han impulsado, nos han autorizado a soñar. Y ahí está el peligro. Por eso se critica esta vocación de porvenir en mi padre. Entonces, si nosotros pensamos en la comunidad, ¿qué clase de comunidad estamos nosotros buscando? Me parece muy interesante la enseñanza que Iván Illich encontró a partir del análisis del movimiento de Gandhi en la India. Y él hablaba de una cosa muy importante, que es la idea de la paz. Dice: la idea de la paz occidental es simplemente un cese al fuego. En la India, la idea de la paz conlleva la justicia. Sin justicia no hay paz. Por eso los zapatistas han hablado de paz con justicia y dignidad. Una paz adjetivada, una paz real, una paz viva. Y ahí me parece que es muy importante este legado. Entonces se trata, pues, de construir una paz, pero que sea una paz única, una paz de cada comunidad. Dice Iván Illich: la guerra se puede exportar, la paz no se puede exportar, porque cada paz es única, cada comunidad debe decidir cómo está en paz, cómo la va organizando. Los zapatistas nos han invitado no a perpetuar el conflicto, no a participar en esta industria electorera de los conflictos, sino a disolverlo, a crear un mundo en donde no exista este conflicto. Por eso me parece tan significativo estar aquí. En 1995, poco después del levantamiento zapatista, le hice una entrevista a Germán Bellinghausen, periodista de La Jornada, que es que ha estado muy cerca de estos acontecimientos, y le pregunté cómo veía él la noción del tiempo entre las comunidades indígenas y los zapatistas. Les dije: no son impacientes para cambiar el mundo, ¿cómo han podido resistir tanto tiempo sin alzarse antes en armas? Y entonces me dijo algo que no puedo olvidar, Germán Bellinghausen. Me dijo: los zapatistas son muy impacientes, lo que pasa es que su impaciencia dura mucho. Ellos son capaces de ser impacientes durante mucho tiempo, y es algo que nosotros no entendemos. Nuevamente estamos ante otra noción del tiempo. En el texto que leyó ayer Galeano decía: nuestra espera es un homenaje silencioso. Lo mismo, darle valor a la espera, valor al tiempo. Entonces vivimos nosotros en una duración que tiene las horas contadas. Este cuadro de Madrid se llama la duración apuñalada, porque ya está herida de muerte. Necesitamos otra duración para el antropoceno, para este mundo tocado por el hombre. Por eso les hablo en este texto de la duración de la impaciencia, una impaciencia que nos ayude a caminar hacia el principio y a cambiar el tiempo, a salir de la era del conflicto para pasar a la era de la comunidad. No sabemos cuánto durará este camino para llegar a otra noción del tiempo. Solo sabemos que lo podemos hacer juntos y sabemos que las armas para llegar ahí son las más precarias, pero también las más próximas que tenemos. Como decía el viejo Antonio, es importante para soñar ver una estrella, pero para cambiar el mundo es importante ver la mano que señala la estrella. Lo que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo para construir también estrellas. Muchas gracias. De don Adolfo Guille. Compañeros, debe ser también compañeros, madres y padres. Los estudiantes de la China Paz y compañeros todos y compañeros de todos. Ya voy a carburar un momentito. Es que sucede, y ahora que me dice el compañero, dice, no, que no sé de qué, ¿y qué puedo hacer? Porque si me paro no veo lo que está escrito, y si no veo lo que está escrito voy a decir cualquier cosa. No me voy a dar, ¿eh? A ver, entonces me voy a decir. Bien, compañeros y compañeras. Digo que quiero agradecer al compañero de Vicente Medina la invitación a estar aquí y conversar con ustedes. Quiero agradecer a los padres y madres, no sé si la palabra es agradecer, de los 43 de estudiantes de CENAPA, la lucha sin descanso que han llevado y al hablar y seguir hablando, y seguir hablando por sus hijos y por todos nosotros y por todas nosotras. Quiero agradecer también esa lucha porque es parte de una especie de gran inquietud, no sé qué palabra, impaciencia, sí, movimiento del pueblo mexicano. Porque mataron 43 estudiantes, dicen ellos, pero no sabemos nada. Ellos asumen, no sabemos nada, no han dicho nada. No hay problema, no hay proceso. Pero buscando a los estudiantes que ellos se llevaron, aparecen por todos lados cosas, a veces se sabe de quién, y muchas veces las más no se sabe de quién, o no se quiere saber de quién, porque hay miedo, pero hay varias. Y en lo que no se sabe de quién, están las que no se sabe de quién. Hay una obra de feminicidios, de violencia contra las mujeres, de respuesta de las mujeres, pero terrible, terrible ola de odio, que es una ola de odio contra los seres humanos y de las mujeres. Y los feminicidios están por todos lados. Ya se le corta la voz a una mujer. Quiero agradecer estar aquí, voy a decir otras cosas. Porque les digo que no dormí muy bien, porque me lo pasé pensando. Pero sí medio dormido como. Y y se me quedó la imagen de lo que vimos ayer. Yo tuve, volví a escribir un segundo, la gran fortuna de estar en la tribuna y veíamos la plaza llena y veíamos caras conocidas cerca, caras desconocidas también cerca y veíamos una inmensa, no sé cómo se llama, cantidad de compañeros y compañeras. Ahí andaba aquí la Rosalina, que andaba por ahí y muchas otras. Y parecía, no sé si hubiera sido pensado, pero no salió así de la vida. Quiero pensarlo porque desde ustedes no lo veían, pero desde nosotros, que estamos en el club, se veían las nubes que pasaban, después se nublaba con esa, con la niebla esta de la tita, que no me parece. Y mira, pasa la niebla, de repente se descubre, de repente llega un poco. Y trae una llena, llena. Y una de nosotros, y una de ustedes. No me había visto muchas casas, no había visto nunca una así. Y además estaban los colores diversos de las tiendas que teníamos construidas por allá. Bueno, esta es una invención, es una creación, y les insisto en la descripción, porque no era la parte de disciplina ni orden que necesita tener siempre el ejército. Y los zapatistas lo son, lo vuelvo a recordarlo. Era la otra parte, la parte de todos ustedes, de todos nosotros, en un paisaje chiapánico maravilloso. Bueno, esto es lo que vi, lo que estaba pensando en los sueños, y lo que también quería agradecer de esta invitación. Estaban pueblos, estaban muchos pueblos, estaban todos. Y la otra impresión fue cuando ya entramos, los invitados, los compañeros que venían con nosotros, y había dos vallas, una de un pedazo, una valla muy importante, y era muy impresionante, porque era una organización como debe ser. Y podría decirse, como ella me invitara, sí, a mí me asusta la palabra de la vida, pero no era así, porque sí, yo estuve mirando las caras, los ojos en el otro mundo, no los ojos en la pasada, y estaban algunos que yo voy a decir, que me pasaron esos 40, porque no lo hablaron, siempre, en Guatemala, en otro, y estaban. Pero muy pequeño Y lo presionamos por eso, y voy a decidir. Cuando salimos, pueden decirle ordenado, tenemos un botón, y quería decir otra cosa, porque voy a decir, aquí estamos. Muy marcial, es necesario ser así, está preparado. No se pierde por confesar a. Que lo corté. Adolfo, ¿sí? El micrófono horizontal, me parece que se va a escuchar mejor, no se está escuchando. No, que estoy hablando en secreto porque se puede limitar. Bueno, si quieren, yo se los cuento, pero ya se los cuento después por andar contando. Había 250 ayer que marcharon. Eran impresionantes. ¿Y cómo sé que eran 250? Pues los conté, eran 25 filetes. De 5 cada uno, 200. Ahora, espérense porque sobre esto va a venir de acá. Pero bueno, así fue. ¿Qué vamos a hacer? Pero me impresionó mucho. Les cuento, se los cuento en este tono, porque ustedes también lo vivieron. Y esto no se hace en un día, no se hace en 10 años. Y les voy a decir que no se hace en 20 años. En 20 años lo perfeccionaron, pero viene de muy antes. Viene de muy antes. Y lo que supieron hacer estos compañeros que aparecieron, o que notaron, porque ya estamos por acá, es conocer ese muy antes. Saber que estaba y transformarlo en esto, con sus virtudes, con sus límites, con su odio, pero transformarlo en esto. A ver qué. Digo, no son los primeros que hacen esto, pero son quienes lo hicieron aquí, en esta tierra. Y eso es lo que yo vi. Y vi muchas otras cosas, ¿verdad? Pero que esta es la razón de que después, en la noche, no lo vamos. Demasiado y ahora vino un poco. Entonces, era el medio de la pantalla que estaba en la clase, completamente saludable. Para uno que los veía, pero para ustedes que estaban adentro, completamente saludable. Bueno, yo quería hacerles algunas cosas para acá. Me acordé también de los datos que aquí estaban. También siempre se ha subido por todo el lado, pero también. Bueno, con el otro de estos compañeros, nosotros vamos a estar de nuevo. Pulso, a compañeros suyos, de viejo de alta con la corona, que se sube de cuerpo a que anda contra los fusiones, se fueron campesinos. Y lo que se vieron, me contaron cosas, muchas historias, como lo decían los campesinos, pero si empezamos a contar las cosas, no me acuerdo de que contaron las cosas de los compañeros que los mataron. También dicho de nada, entonces se va a ver. Y se llamaba el coronel Barca, que murió con la retraída. Un día me dijo: si no me quieren, me agarran, yo llevo varios por delante. Me llevo mi carro, se llevó varios por delante. Era coronel. Era coronel y estaban con los campesinos, organizando campesinos. Ustedes me dirán que qué les dejo yo a contar todo esto, pero si no lo cuento aquí no te quieren. Y mi compañero John Sosa, que murió matado por el ejército mexicano, no allá, que también. Y había otros que quedaron, bueno, que quedaron, no sé, José Antonio. Evaristo, que lo recuerdo mucho, y ya con esto termino, porque voy a, si no, no termino la. hay una situación, venía a hablar con una cosa corta de que no tengo escrita sobre la situación, sobre qué están viviendo en el mundo. Pero traje un escrito que les quiero dejar también aquí a los compañeros, donde recuerdo algo que es hoy muy actual y de lo cual aquí se ha hablado y han hablado los compañeros. Es un pedazo de la Timbulo Pasada, pero dice: el mundo del siglo XX fue un mundo de guerras, pero fue un mundo de rebeliones, insurrecciones y entrada violenta, porque no hay de otra, violenta de los pueblos para controlar su, para gobernar sus propios destinos, que a lo mejor no se llegó al socialismo en lo perfecto, sino, pero se cambió el mundo, y el mundo se cambió desde abajo. Y no se cambió principalmente desde los grandes centros, con vieja tradición de lucha, que también se movieron, que Francia, que Italia, que España, que Grecia, sí, se cambió desde el vasto, inmenso mundo colonial, del inmenso y vasto océano de los pueblos de color, como decían, y como era. Desde allí se cambió todo. Y esas son las raíces de lo que se hace, de lo que podemos hacer ahora. Una de las grandes revoluciones, y nuestra revolución, la mexicana, fue también del siglo XX y hizo grandes hazañas, porque sobre esas hazañas estamos parados nosotros. Por algo se llama Zapatista, esto, pero tiene otros nombres. Y les voy a leer algo sobre ese siglo, que no lo iba a leer, pero bueno, decía esto, miren compañeros, porque tiene que ver con lo que hablaba Juan y con cosas que aquel, se acuerdan ustedes, del subcomandante Marcos, él también nos hablaba de estas cosas, y que a lo mejor el Galeano también, pero vamos, él también nos hablaba de aquellas cosas. Y es esto, miren. A la mitad, un pedazo así, a la mitad de ese siglo XX, que fue el nuestro, no el de casi todos ustedes, pero el nuestro sí. A la mitad de ese siglo XX que fue el nuestro, en 1955, la editorial Presencia Africana publicó un escrito memorable de Nézet, un poeta de la Martinica. El escrito se titulaba Discurso sobre el colonialismo. Comienza así. M.C.Z. Una civilización que se demuestra incapaz de resolver los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. Una civilización que opta por cerrar los ojos ante sus más cruciales problemas es una civilización herida. Una civilización que hace trampa con sus principios es una civilización moribunda. Habría que estudiar cómo la colonización opera para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus ocultos instintos a la codicia, a la violencia, al odio racial, al relativismo moral. 1955. Al término de esta descivilización, M.C.Z. descubría su producto refinado, el nazismo. Habría que revelar, dice, comillas, al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX, que en su interior lleva un Hitler que se ignora, que Hitler lo habita. Aun cuando por propia ignorancia lo vitupera Hitler, agrega César, lo que en el fondo ese señor no le perdona al nazismo Y aquí está lo que dice, porque ese señor, porque el blanco no le perdona una cinco sexta. No es el crimen en sí, el crimen contra el ser humano, no es la humillación del ser humano como tal, es el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco, es haber aplicado a Europa procederes colonialistas que hasta ahora solo tocaban a los árabes de Argelia, los colonias de la India y los negros de África. Colonización, cabeza de puente en una civilización de la barbarie, de donde en cualquier momento puede brotar la negación pura y simple de la civilización. Es una frontera por donde podemos estar llegando, aunque falta un poco. Al llegar hasta ahora, aquí termina lo que yo digo. Al llegar a este punto extremo de la educación, de la elocución que dice, nos instala en pleno salvajismo aullante, a Messenger ha tocado la palabra clave de todas las rebeliones, de todas las rebeliones. Ese resorte último, que cuando es comprimido al extremo por el modo inhumano de una dominación, salta y hace saltar en añicos todo. La humillación impuesta, la humillación vivida, la humillación sufrida. Pasan muchas cosas en México hoy, hay hambre, hay asesinatos, hay feminicidios, hay desaparecidos. Pero por todos lados se están muriendo. Yo no digo que no vamos a ganar mañana, no sé. Lo que digo es por todos lados viene la marcha, viene la caravana de los yaquis, vienen las organizaciones de mujeres por todos lados, viene lo de aquí donde estamos. Por todos lados hay una inquietud turbulenta, dinero. No sé si esto significa victoria o no. Sé que el país, el pueblo de este país, no está quieto. No está, no solo no está quieto, está en turbulencia. Y por eso la tremenda inquietud en los rostros y en los ojos de quienes mandan. Y los malabarismos que hacen para tratar de explicar lo que resulta inexplicable. En el centro de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, ahí donde antes estaba el caballito, donde está un caballito de amarillo, ahí donde antes estaba, en el centro del corazón, han plantado un monumento que dice, muy bien hecho, dice 40, más 43. No. Y ahí está. Y por la forma en que está hecho por artistas. No tengo la menor idea de quién, por favor, no persigan a nadie. Pero está hecho por quien sabe, se les dio una proporción extraordinaria. Y la gente pasa el día 43, pasa el día 43. Bueno, dicen todos somos. Entonces, ese gesto, como tantos otros que no voy a decir hoy, son parte de un estado de turbulencia anímica y turbulencia corporal que vive México, que no se conforma, no solo con ser, no solo por la explotación y la pobreza, sino por la soberbia y la humillación de los señores que quieren y creen matar este país. Y que no encuentran salida ni quieren encontrarla al desastre que estamos viviendo. Los focos que construyen contra el desastre vienen muy lejos, pero están allá con los yanquis, están con los estudiantes, están con la gente del ESME que se mueve moviendo, pero están aquí también, y están aquí. Y ayer estaban aquí, y nosotros pudimos estar en este centro que fue ayer, este centro, este remolino central de la vida, de la en italiano se dice insoferenza, pero es de la no soporto más. mexicana, que no soporto más. De ahí es de donde va a salir, no sabemos como organización, los autistas están hablando, cuando me resumen los datos, y cuando dicen organización, lo que yo vi es que sí, y lo que estamos viendo es que sí, como estamos acá con nuestra madre, estamos todos tranquilitos, hablando, y tenemos que ver todo. Está muy bonito, por cierto. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí voy a leer. ¿Qué pasa? Se fue la introducción. Un prólogo nada más. Se llama los hijos de los días. Pero como de una fase de malla que no me había querido decir para ahora, bendecidas somos hijos de los días. Bueno, todos los que estamos aquí, y estos compañeros, y el zapatismo entero, el zapatismo de Dios, es también hijo de los días. Hijo de aquellos días, de esto de que hablamos hace de esta manera, hijos de estos días también. Entonces, lo digo en recuerdo para hablar, porque no conocemos, no podemos hablar de los y que siempre estuvo al lado de él. Y ahora sí paso a bien, compañeras y compañeros, esto es la presentación de un libro que ojalá salga tan prensa. El libro se llama Un libro sobre este tiempo. Se llama El tiempo y el despojo, poder, trabajo y territorio. Y son una serie de reflexiones que compartimos con la compañera de Marcos, también con la empresa. Y esto es la presentación que hicimos. Se llama la unificación financiera. Hemos entrado en una nueva época del capitalismo, o en otras palabras, en la relación del capital con la libertad del trabajo, como la dominante en la civilización global que define el modo de existencia de las sociedades humanas en el siglo XXI. No podemos abordar su descripción de esta nueva época, su investigación y sus leyes de movimiento como si se tratara de la implantación sobre relaciones sociales preexistentes de un modelo, entre comillas, un modelo económico o un conjunto de políticas públicas simplemente denominadas neoliberales, en el mismo sentido en que a mediados del siglo pasado se podía hablar efectivamente de políticas keynesianas en los marcos de la organización y de las relaciones entonces existentes entonces en los estados y sociedades capitalistas. Se trata de una forma nueva de la relación de dominación y subordinación, que se trata de la dominación universal del mundo y el mando de las finanzas, del capital financiero global. No cada clase dominante o burguesía local o terrateniente, sino el mando está concentrado más allá. se trata de una dominación universal, el mando de las finanzas sobre las sociedades y las economías, cualesquiera sean sus diversas culturas, formas y grados de organización y desarrollo, los diferentes capitales y productos, las relaciones con la naturaleza, los sistemas políticos y estatales, las configuraciones sociales heredadas y actuales en esas sociedades. Eso es el siglo, incluso el siglo pasado, los siglos del capitalismo, cuyo foco central era la industria y también la explotación de la tierra. Se ha ido más en otra parte y está en un mundo aparentemente abstracto, pero inmensamente peligroso, de las finanzas, de los bancos, de las bolsas, que por supuesto tienen los ejércitos atrás, empezando por el Estado, no podemos hacer lo único. Hay otro lado de la dominación de la gente. Y ese trabajo es un animal, digamos, que devora, devora, devora. Y claro que quiere devorar esta tierra, si lo que hay, no sé qué hay abajo, pero ellos saben, fortuna, lo que pueden grabar. Y para eso tienen que devorar. Si apareciera por aquí, nos meterá el trabajo. Bueno, no, estaban los 250 compañeros. Bueno, todas las otras formas de existencia y reproducción del capital y las otras relaciones existentes, por supuesto, en esta nueva forma no desaparecen, pero quedan subordinadas a la forma y al mando financiero y subsumidas en su dominación planetaria de las finanzas, todavía en expansión. Esta domina, unifica y subordina sociedades y vidas humanas, sus relaciones internas y externas, sus modos de vivir, nuestro modo de vivir, de esperar y de imaginar, sus relaciones, nuestras relaciones con la naturaleza, con el planeta y con el universo, como realidad dada, pensable y alcanzable, que es lo que nos decía el Vigoro. Es este un mundo nuevo, turbulento y expansivo, pero no un mundo feliz, pleno de conflictos y sujeto a amenazas sin precedentes sobre su existencia misma y pleno de desdichas por la destrucción de antiguas costumbres, solidaridades, seguridades y rutinas. Este mundo, se presenta también como una promesa de disfrute, hoy negado, de sus fantásticos descubrimientos, invenciones y posibilidades de goce ya presente. Podemos hablarnos y mirarnos en pantalla con una hija familiar que está a 10.000 kilómetros. ¿Pero quién había soñado que esto iba a pasar? Podemos, todo lo que está al alcance, posibilidades inmensas. ¿Y qué? Pero ahí están. En el mismo tiempo y momento de esta visión y esta tentación de goce, disfrute, en apariencia alcanzable, ella se alza ante la inmensa mayoría de los 7.000 millones de seres humanos como la negación y la privación de esa plenitud de vida y disfrute. Una inmensa humanidad que ve la destrucción o la degradación de sus mundos de la vida, su herencia material, tierras, aguas, aire, caminos, ciudades, pueblos, barrios, bosques, vida vegetal y animal, y su herencia inmaterial civilizatoria de relaciones humanas, solidaridades, culturas, idiomas y lenguas que desaparecen, creencias y afectos, todo. Al mismo tiempo, de todas las cámaras que no existían hace 10 años que tenemos, todo lo que se puede hacer. Entonces, a esta gran transformación, así denominaba otro animal, otro importante animal. un gran economista, decía que a mitad del siglo XX se tiene que ir a la gran preocupación. Y implica venir a turbulencia de asesinos. Yo no sé si esta completa aquella, pues una nueva, pero estamos ante una gran transformación. A esta gran transformación que describí escuetamente, denominamos la unificación financiera del mundo. ¿Qué quiere decir? Una sola dominación de las finanzas del mundo, fragmentada ella misma, esta dominación, porque las finanzas tienen grandes jefes que pelean entre ellos. Una sola dominación sobre todas las demás inmediatas y existentes, y por necesidad mediada por ellas. Un mando universal y abstracto, un mando cósico de cosas, como decía Bolívar Echeverría, sobre que se impone sobre todos los demás mandos. Un mando inasible, despótico y material sobre las sociedades humanas y sus mismos jefes, porque agarran aviones y se van de paseo. Un mando dividido por desgarramientos y conflictos violentos entre los mismos que detentan el mando, las diferentes fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus ejércitos, y un mando ejercido por reducidas élites del poder y del dinero, dueñas de armas que por primera vez vuelven pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de la vida sobre el planeta. Una sola dominación sobre el mundo, pero dividida ella misma por intereses, contratos contrarios e inconciliables, y sobre una sola humanidad que ella sola, pero desgarrada por creencias e intereses, naciones y etnias, despojo que sufrimos. De este curso se ocupa el librito este que está empezando. Esto de la unificación financiera viene de la también es otro plagio porque no hay nada de la vida. Viene de un escritor investigador francés, Manuel Dutour de Nervola, que explica en un ensayo de unas 78 páginas del siglo pasado, que en el siglo del siglo XVI al XVIII se operó lo que él denominó, de ahí tiene nuestro título, la unificación microbiana del mundo. ¿Qué decía? Que con las conquistas, los descubrimientos, las navegaciones entre ellos, la ocupación de América, pero también conquistas y guerras en el Oriente y en otras partes, los microbios, ya ningún lugar estaba exento de ningún, de ninguna peste y de ningún microbio. Entonces le llaman la unificación microbiana. La viruela ya está en todo el mundo. La trajeron acá. La conquista no sabía. La mano ni la quería porque no la querían que viviera para explotarlos. Pero, y así como esa peste, todas las otras pestes, significa, ¿no? En el siglo XVIII, él dice, la unificación microbiana del mundo. Y como nos decía también Luis Rubio, los historiadores nos sirven, por un lado para contarnos historias, que está bonito, y por otro lado para ayudarnos a pensar quiénes son los que estamos haciendo. Y las finanzas es hoy como la unificación de las pestes. La peste mayor unifica y el dinero manda. El dueño de una industria, de un taller, de un gran taller, eso decide más arriba, en otra parte. Y ahí uno piensa si hay pasto, si hay animalitos, si hay gente, si hay mirando cómo se puede exprimir a la naturaleza de los seres humanos para combatir esa vida. Entonces, a esta de este curso universal, a este curso lo llamamos el tiempo de la vida. Ahora bien, en este proceso de unificación financiera del mundo, anotamos también una obligada y paulatina conformación de un nuevo sujeto histórico, el trabajador mundial. Ojo, cuando digo trabajador de trabajo, no digo industria, no digo obrero, está incluido el trabajador mundial, el trabajo, la mano. El trabajador con la mano, más que frente a la mano, necesita ser tú, sin ser la mano. El cerebro solo es la mano. Entonces, el trabajador va a eso no me venimos. El trabajador mundial en formación, se está formando ahora, va adquiriendo y refinando en duras luchas por su afirmación y su existencia una nueva sutileza en la creación de inéditas formas de costumbres en común, conocimientos compartidos, organización, solidaridad, resistencia y rebelión. Como este es muy viejo, estas cosas que nombré, pero tienen formas nuevas. Y sí, le estamos viviendo formas nuevas. Por eso me llega el diálogo especial de la mierda de la vida. La rebelión de las mujeres contra la dominación masculina, con rasgos diferentes según sociedades y culturas, pero perfil similar en cuanto a estado de protesta e insumisión contra el estado de cosas dominante, es parte de este proceso mundial y en algunos casos y momentos específicos es también el lado dominante. El trabajador mundial, en tanto humanidad unificada, no es una utopía, es un proceso. Aparece como una utopía, sin una utopía que es posible. Las utopías son posibles cuando se realizan por nosotros, como una utopía. Pero esta no es una utopía imposible, es una utopía en sentido de posible. Es un proceso secular del siglo XX y de este siglo, propio de esta civilización, esta nueva, no aquella obviante, que se está formando en las grandes migraciones, esos héroes que se hunden los barcos, que atraviesan el Mediterráneo y se mueren 200, pero porque quieren trabajo, porque quieren disfrutar de la vida que tienen. Y son víctimas del viejo colonialismo, por eso tienen que emigrar de sus países, por eso hay que emigrar de México, por eso está la tragedia de los migrantes en México. Si hay lugar, hay tierra, hay trabajo, hay plantas, hay agua, hay televisión, no sé, hay cultura para todos, y hay que mirar de ahí y caer como esclavos los migrantes, o la verdad, la bestia, es una cosa espantosa. Y crear gente como las patronas del día de la falsa, o los defensores que toman todos los medios. Es un proceso, decía, secular propio de esta civilización que se está formando en las grandes migraciones, porque no pueden pagar los migrantes y están cambiando el mundo a un costo humano increíble. Y en las maravillas, además de las grandes migraciones, en las maravillas científicas y tecnológicas, mientras al mismo tiempo el planeta bordea la catástrofe bélica y la destrucción ecológica. Para percibir estos dos procesos, diríamos aquí, basta abrir la ventana, recorrer los caminos y abusar la mirada y los sentidos, y ahora llegaría a la llega óptica. Al final del escrito de este volumen, este es el volumen de dice: nada fue fácil antes, nada lo será mañana. Venimos del gran desastre universal del fin del siglo XX, el desastre que consolidó e hizo más feroces a los nuevos y a los antiguos ricos de la tierra. el que engendró también las nuevas furias de los antiguos y los modernos condenados de la tierra. Que no nos venga con que es el tiempo de la esperanza. Es ahora el tiempo de la ira y de la rabia. La esperanza invita a esperar, la ira a organizar. La ira a organizar. Hay un tiempo para la esperanza y un tiempo para la ira. Este es el tiempo de la ira. Después de la ira viene la esperanza. Y un agregado que no está aquí, pero está en crisis. El siglo XX, podemos ver como un siglo de desastre que nos llegó a esto, de guerras atroces, la primera y la segunda y la guerra colonial. Pero miren, compañeros, el siglo XX fue una insurrección dolorosa, sangrienta, insurrección de todos los pueblos coloniales. Fue la revolución colonial la que marcó el siglo XX. China era una colonia prácticamente que parecía como país independiente, gobernada por extraterrestres, por grandes señores. África entera era una colonia, Argelia no era, la India también, Indochina, también Indonesia y muchos países eran colonias. Sin siquiera la simulación de gobierno propio de nuestra república, que es muy interesante. Todo ese mundo, que además no era blanco, se sublevó entero. Y lo que vino después tal vez no sea el paraíso, porque el paraíso aquí estaba. Pero lo que vino después es que mil formas de la humillación se acabaron y los chinos son 1.200 o 1.300 millones y se han convertido en una gran potencia capitalista. Ahora, miren, aprovecho para pensar un poco, una gran potencia capitalista que desafía a Estados Unidos. A mí no me alegra que los capitalistas chinos se peleen con los capitalistas de Estados Unidos, porque los dos forman parte del mundo de la finanza, pero no simplemente eso. Ese pueblo adquirió una inmensa cultura gracias a que acabó con los anteriores dominadores. Está en industrias y en creaciones de punta de la tecnología mundial, con mucho sufrimiento, con muchos abusos y con demasiadas dictaduras. Estoy hablando de lo otro. Lo que es la entrada de China cambia el mundo, y de la India también. Son 1.000 millones. Y resulta que Estados Unidos, una gran cantidad de sus centrales electrónicas las tiene la India, porque resulta que los indios, de algún lado de viejísimas civilizaciones, le tienen una especial capacidad para el dominio de las matemáticas y de las ciencias. Bueno, por ahora eso lo aprovecha aparentemente, sí, pero son los indios que lo hacen, los indios de la India, son los chinos, son los vietnamitas. Entonces todo eso se fraguó también en ese siglo terrible, el siglo pasado, donde se fraguó también el desastre en el tiempo sagrado, pero eso también existe. Entonces, yo no leí la última cosa que volví a leer yo la leí como una invitación a volver a expresar la complejidad del mundo y la hermosura del mundo. Entonces quiero recordar, porque quiero recordar el punto siglo XX, donde estaba Messager, donde estaban las revoluciones coloniales, donde ocurrió la revolución mexicana, que todavía está en las raíces de lo que estamos haciendo, no más allá de lo que la reivindican para ¿dónde está todo eso? Y entonces, cuando aparecieron los compañeros allá, en el 94, había cosas que nos dijeron, las recuerdo, que venían de muy lejos. Aquel subcomandante Marcos, y siempre lo sigue haciendo broma desde allá, aquel sorprendente Maricón nos decía eso en sus primeros escritos, y yo recuerdo la forma en que esos escritos y dichos que ellos me mandaban, porque más no era solo más que nos hacía la vida secreta, no era entre nosotros también. Si no se vive en común, no se puede hacer eso. Tacho y Moisés, no nombro a todos porque me voy a olvidar alguno y va a quedar mal. Voy a quedar mal. Pero bueno, eso nos decían, esto viene de muy antiguo. Era el 94. Hicieron acordar a México con la acción y con la irrupción que veníamos del muy antiguo y era una de las revoluciones más modernas, porque utilizó todos estos aparatos. Eso fue también el siglo XX, y toda esta riqueza es la que hemos celebrado y la que podemos ofrecer. Entonces decía, no es el tiempo de la esperanza, es el tiempo de la ira y del poder. Después de la ira viene la esperanza. Y estas líneas cierran el escrito. En el mundo de hoy, en este mundo de hoy, razonar con lucidez y obrar con justicia conduce a la indignación, el fervor y la ira, allí donde se nutren los espíritus de la revuelta. Pues el presente estado del mundo es intolerable, y si la historia algo nos enseña es que a su debido tiempo no será más tolerable. Que así sea, será nuestra esperanza. Gracias.